Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en la Carta a los Hebreos, el cual he titulado Hijos, Amados y Disciplinados. Es Hebreos 12, versículos del 4 al 13. Y cuando estaba estudiando acerca de la disciplina, me acordé de un pastor muy peculiar que conocí en el año 1998. Pastor coreano, Pastor Ko. Y el Pastor Ko había servido en el ejército durante la Guerra de las Dos Coreas. Una guerra muy feroz, mucha sangre. Y esto le había de alguna forma permitido experimentar y ser testigo de las terribles atrocidades como consecuencia de la guerra, de este gran conflicto. Ya cuando lo conocí, ya la guerra había terminado, pero en ese momento, en el 98, él tenía otra gran preocupación. Y era lo que se conoció como el Y2K. Y para los más jóvenes, permítanme decirles, que este era el temor que existía de que todas las computadoras o todas las computadoras importantes fallaran cuando llegara el año 2000. La situación era que el año en las computadoras antes de esa época solamente tenían dos dígitos para hablar de los años. Es decir, en el 1998 nada más aparecía 98, 1999 iba a ser 99, pero cuando llegaba el año 2000, las computadoras iban a marcar 00 y nadie sabía qué iba a suceder. No se temía tanto por las computadoras personales, pero por las computadoras que administran energía eléctrica o que distribuyen gas y gasolina, que controlan los vuelos de los aviones, de los barcos, de los satélites. Y la gente estaba preocupada. Nos vamos a quedar sin comunicación. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a morir? ¿Se van a morir las computadoras? Nadie sabía qué iba a pasar. Los técnicos de aquella época trabajaban durísimo para hacer los parches necesarios para las computadoras. Y él tenía particular miedo de esto. Y por lo tanto, él había adoptado ciertas prácticas que eran un poco peculiares, por llamarlos de alguna forma. La que más me llamó la atención fue una que le estaba enseñando a su hijo, que se llamaba Israel. Después de haber sufrido hambres y todas estas cosas, le enseñó a conservar la comida, a preparar la comida. Pero no solamente eso, sino que le enseñó a esconderla en el bosque. Entonces, lo que Israel tenía que hacer, después de las lecciones con su papá, era ir al bosque, preparar la comida, y llegar al bosque y hacer un hoyo, esconder la comida, cubrir la comida con la tierra, disimular el área donde estaba para que nadie la encontrara, y tenía que volver a la semana o las 2 semanas... sacar esa misma comida y comérsela. Y hasta donde entiendo, algunas veces no supo hacer bien todo este proceso y la comida no estaba en su mejor estado. Pero cuando le pregunté por qué estaba haciendo esto, me dijo que él había vivido en circunstancias muy difíciles y que en caso de que fuera necesario, él quería que su hijo estuviera preparado para enfrentar situaciones complicadas. Y dice, y esta es la forma en la que él va a aprender. Aunque se tenga que comer la comida descompuesta, le va a ayudar a aprender a hacerlo mejor la próxima vez. Yo me sentía mal por Israel, pero bueno, afortunadamente yo no tenía que comerme la comida que él tenía que comerse. Cuando pasamos por el bosque, de hecho íbamos a correr seguido, veías algunos parchecitos y tú te imaginabas como, se me imagino que por aquí hay algo enterrado, aunque nunca tuve el valor para preguntarle ni al Pastor Ko ni a su hijo. El texto que leímos esta mañana en Deuteronomio habla de algo similar, habla de cómo Dios preparó a su pueblo para que entrara en la tierra que él les había prometido. Dice el versículo 2, Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Y aquí viene la enseñanza. Te humilló, te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y para ver si cumplías o no sus mandamientos. El versículo 3 dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y más adelante agrega, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. Experiencias rigurosas con el propósito, con el fin de dar una enseñanza o varias enseñanzas. Y la disciplina, en estos casos, a pesar de la rudeza con que el pastor Coh trató a su hijo, a pesar de la dureza con la que parece que Dios, o no parece, con la que Dios trató a su pueblo, era para que aprendieran y lo hicieron en el fondo porque amaban a sus hijos, aman a sus hijos. Y entonces no es nada más el amor, como me gusta verte sufrir, sino sé que estás sufriendo, me duele verte sufrir, pero en el futuro, más adelante, esta enseñanza te va a servir para bien. Y Dios quiere que nosotros, como su pueblo, estemos preparados para enfrentar la vida que nos está tocando. Es una vida complicada, una vida donde los economistas nos están alimentando con el deseo de poseer más y los mercadotécnicos, como se llamen. Una sociedad en donde los valores ya no existen, en donde los jóvenes de nuestros hijos están expuestos a, pues si te siente bien y no te hace mal y no haces mal a nadie, entonces está bien. Donde las tentaciones del mundo y las acechanzas del diablo están constantemente atacándonos, distrayéndonos de nuestro objetivo. Dios quiere que entendamos que no solo de pan vive el hombre, sino de su palabra, de sus enseñanzas. En la palabra vienen las enseñanzas que Dios quiere que aprendamos. Y luego la vida es el taller en donde las ponemos en práctica. Y muchas veces, y todos lo hemos pasado, pasamos por circunstancias difíciles. Pero Dios quiere que salgamos victoriosos, que salgamos triunfantes. Y por eso la disciplina empieza desde ya. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Señor, gracias por tu amor. Gracias por explicarnos que las experiencias difíciles no están fuera de tu control, sino que están en tus manos y que son, Señor, instrumentos para que maduremos, instrumentos para que crezcamos, que aprendamos a depender de ti. Es una enseñanza difícil. La palabra nos dice que la disciplina en el momento que es aplicada nunca es bien recibida, nunca se percibe bien. Pero Señor, ayúdanos a ver más allá, desde tu perspectiva que nos enseñas en la Biblia, porque también la disciplina trae fruto. Y Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a entender, nos ayudes a tener perspectiva, que nos hables porque queremos escuchar tu voz. Ven Espíritu Santo y habla a nuestros corazones. Amén. Bien, cuando hablamos de la disciplina, tenemos que ver que hay dos tipos de disciplina o que envuelve dos cosas la disciplina. Por un lado, la disciplina es correctiva, es decir, cuando un hijo, principalmente estamos hablando de un padre y un hijo, cuando un hijo desobedece, hay que disciplinarlo. Y esto generalmente se traduce o se entiende como castigo. Esa es una disciplina correctiva. Pero el texto que estamos viendo no es una disciplina correctiva, sino es una disciplina preventiva. Es decir, Dios está diciendo que los está preparando para lo que viene. Es como los atletas, es como nosotros como padres, que queremos que nuestros hijos, cuando son chiquititos, empiecen a caminar. Y entonces los acompañamos. Es una forma de enseñarles, de disciplinarlos, de enseñarles que pueden pararse en sus piernas. De hecho, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Los niños nos ven caminar y de alguna forma interpretan que ellos también pueden levantarse sus piernas, aunque les falta la práctica. Les enseñamos muchas cosas. Les enseñamos a leer, les enseñamos a lavarse los dientes, les enseñamos a irse a la cama, a levantarse temprano, a que tiendan su cama. ¿Por qué? Porque nos gustaría que nuestros hijos en el futuro fueran personas que estén preparadas para lo que viene. E imaginemos esto, nuestros hijos se van de día de campo. Yo me fui de día de campo, mis hijos se fueron de día de campo. ¿Y qué era lo que pasaba? Los papás, las mamás, preparan los sándwiches. Y les preparamos, y me acuerdo a mi mamá que me hacía siempre, no sé, si me comía un sándwich en el recreo, me preparaba como 5 sándwiches para el día de campo. Nunca entendí por qué hizo mi mamá eso, pero siempre me daba mucha comida. Y luego me ponía un suéter por si hacía frío, y luego me ponía, me daba bloqueador o una gorra por si hacía mucho calor, y me daba agua y me iba dando miles de instrucciones. Y lo mismo hice con mis hijos, que no salieron tanto como yo salí cuando era chico. Ya las circunstancias eran difíciles y creo que había. Pero siempre está este deseo de prepararlos para lo que viene. Queremos que estén listos para lo que sea. Si en lugar de un día de campo fuera un campamento de todo el verano, obviamente los vamos a preparar más. Escucha a tu maestro. Obedece a tu maestro. No vayas con las personas que sabes que te van a meter en problemas. Y empiezan las instrucciones. Empieza la disciplina. Porque muchas veces no le dices una sola vez. Se lo estás repitiendo porque sabes que es importante. Obedece a tu maestro. Y vas manejando, te vas acercando a la escuela. Escucha a tu maestro. Y cuando se va a subir al autobús, te quiero mucho. Obedece a tu maestro. Eso es empezar con la disciplina. Y es lo que de alguna forma está haciendo Dios con cada uno de nosotros. Dios quiere que estemos plenamente preparados para vivir y enfrentar un mundo complicado. El mundo que vivimos no es un mundo fácil, es un mundo difícil. Y es tan difícil que escuchemos cómo empieza el versículo 4 con el que empezamos el estudio de hoy. Dice, la lucha que ustedes libran contra el pecado, ¿qué dice? Es muy suavecita, es la más dura y ya viene lo suave. Dice, no, todavía, es decir, viene más, no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Estamos hablando de una época en la que había mártires. Pero estamos hablando entonces de situaciones que a los cristianos nos ponen en circunstancias demandantes. Es decir, cuando estás en el trabajo y escuchas que tus amigos están hablando de cosas inapropiadas, de que son infieles, de que se van a poner borrachos, tienes la opción de reírte con ellos o decir, no estoy muy de acuerdo con lo que estás haciendo, ¿no? Y si no te piden tu opinión, quizás guardar cierta distancia. Pero sabemos que eso de alguna forma nos va a marcar. Nos, decir, ay, el santurrón, ay, el aguafiestas. Y aunque eso no es derramar sangre, la mayoría de nosotros nos sentimos mal cuando somos rechazados, cuando somos etiquetados de esta manera. Cuando una persona, y sabemos que pasa con frecuencia, cuentan chistes del Señor Jesús burlándose de Él. A veces tenemos estas risas así medias discretas, comprometida. Pero pocas veces nos detenemos, ¿sabes qué? Es algo que me ofende. Disculpa, pero tu chiste no me pareció apropiado. O simplemente no te ríes, ¿no? Cuando todo se... Y eso te va a marcar y la gente nos va a empezar a señalar. Y todavía, dice el autor, no hemos tenido que resistir hasta derramar sangre. La demanda en la vida del cristiano es de santidad, es de fidelidad a Dios. Y gracias a Dios porque no nos ha tocado vivir en momentos, en circunstancias de mártires, de ser mártires. Hay muchas personas que lo han hecho. Pero nosotros somos tan suavecitos que a veces no tenemos el valor para enfrentar una injusticia. Vemos que están abusando de una persona, le están faltando al respeto, y no es mi problema y mejor me doy la vuelta. Cuando podríamos levantar la voz y decir, ¿sabes qué? Eso no está bien. No buscar un conflicto, pero hablar justicia. Defender los valores que nos enseña la Biblia, los principios que Dios nos da para que vivamos. Dice Pablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Todo lo que está pasando es un reflejo de la influencia de Satanás, del mal. Cuando escuchamos de las miles de personas que son asesinadas alrededor del mundo, cuando escuchamos de las miles de personas que son esclavas de las adicciones, cuando escuchamos de los cientos y miles de parejas que se están separando, que están viviendo una vida terrible, cuando escuchamos de infidelidades, esa es una influencia del pecado. Y debemos estar preparados. El texto que leí de estas huestes celestiales se encuentra en Efesios. Y la parte que sigue en Efesios, en el capítulo 6, habla de la armadura del cristiano. ¿Y por qué necesitamos armadura? Porque necesitamos protegernos. Porque debemos estar alerta. No se usa un casco nada más porque se ve bonito. Es incómodo un casco, pero te protege la cabeza. ¿Por qué tenemos que tener, no sé, dice el yelmo, pero por qué debemos traer, porque algunas personas utilizan chalecos antibalas, es incómodo, son pesados, los hacen sudar? Pues porque quieren estar protegidos. Y es posible que para los cristianos en algunos años la vida se vuelva más intensa, la lucha se vuelva más intensa, más demandante. ¿Por qué? Porque los grupos que están exigiendo tolerancia contra los principios que no son bíblicos nos va a poner a prueba. Y tenemos que tener respuestas y tenemos que tener una posición. Porque Dios no quiere que nos mantengamos en el anonimato, quiere que seamos luz en un mundo de tinieblas. Y si nos quedamos en silencio, si nos resguardamos tras nuestro silencio, no vamos a estar dando mucha luz. Por eso es que debemos estar preparados. No es hora de rendirse. No solo decir, bueno, yo ya hice lo que me tocaba hacer y ya terminé, dice Pablo, siervos inútiles somos porque lo que debimos haber hecho, eso hicimos. Espera más Dios de nosotros. Dios es demandante. Cuando hace las parábolas, Jesús cuenta la parábola de los talentos, que dice al final, tú sabías que soy demandante, soy amoroso, pero también espero de ti. Espera Dios de cada uno de nosotros. Y no nada más nos dice esto, sino nos dice palabras de aliento. Fíjense, es muy interesante cómo lo explica en los versículos 5 y 6. No es pregunta, afirma el autor de Hebreos. Y dice, esperamos que pase. Y dice, ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Ya se les olvidó. Y luego cita Proverbios 3, donde dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo a quien recibe como hijo. Y este azota no tenemos que verlo como un padre abusivo, sino alguien que te está disciplinando, que te está llevando al límite porque sabe que tú puedes dar más. Como padres sería si vemos que nuestros hijos tienen un talento, decimos, bueno, está bien, ahí lo dejamos, va a quedar escondido. Pero cuando vemos un talento, lo detectamos, decimos, voy a exigirle en esta área porque sé que puede dar más. Puede dar más a lo mejor en deportes, puede dar más quizás en la música, puede dar más en las artes o en la academia, pero le voy a exigir porque yo sé que va a dar más. Ese es el amor de Dios. Él sabe los dones, no solo que tenemos, sino lo que nos ha dado, y nos va a estirar para que esos dones den su máximo en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que Él espera. Pero dice, ya se les ha olvidado. Y el problema con el Evangelio es que muchas veces lo vemos como la solución a todos tus problemas. Ven a Cristo, todo se arregla. Ven a Cristo, todo se arregla. Y eso quiere decir que se arregla mi situación de la eternidad. Ya no tengo problemas por últimos por los que preocuparme, pero tengo problemas todos los días en los que debo demostrar que no es, este mundo no es importante, sino lo que viene más adelante. Que las decisiones que tome en este mundo, claro que son importantes porque van a dar testimonio, van a dejar un legado para nuestros hijos, para la sociedad. Y Dios espera que estemos preparados. Y lo hace por amor. Cuando la batalla es fácil, digo, cuando la batalla es difícil, es fácil olvidarnos de las cosas. Cuando era chiquito me pasaba por un lugar donde veo un perro y me decían, ah, si sale el perro este, haces como que le vas a hacer esto. Y me decían dos o tres cosas que debía de hacer. Pero cuando salía el perro, se me olvidaba totalmente. Yo era seguro de que sabía tratar al perro. Pero cuando salía el perro, se me olvidaba. ¿Por qué? Porque los nervios, la premura, el miedo. Y en la batalla es fácil olvidar estas cosas. Por eso es importante que estemos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Por eso las cosas importantes se las decimos muchas veces a nuestros hijos. ¿Cuántas veces le vas a decir a tu hijo, ten cuidado porque hay personas que están vendiendo droga? ¿Una sola vez? Yo creo que no. ¿Cuántas veces le vas a decir a tu hijo, lávate los dientes? ¿Una sola vez? No, lo vamos a hacer una y otra vez hasta que se vuelva un hábito, hasta que esté, hasta que sea parte del niño el lavarse los dientes, el lavarse las manos. Y Dios está haciendo con nosotros a través de las circunstancias y nos ha dado la ventaja de que nos ha dado su palabra. Debemos conocer su palabra, estar familiarizados con su palabra. De preferencia, decir, esta semana me voy a aprender un versículo. Me voy a aprender otro. Y que no se vuelvan motivos de orgullo cuántos versículos te sabes, pero que sean versículos que te alimenten en momentos difíciles. Leamos la Biblia. Hablemos con personas que también comparten nuestra fe. Eso es importante porque nos alimentamos, porque nos damos cuenta de que no estamos solos. Yo les he compartido varias veces que cuando veo a mi cuñado que es pastor, generalmente nos salimos un mediodía, un día entero a caminar, según con los hijos, pero en realidad lo que vamos haciendo, vamos a los niños caminar en el campo, pero él y yo vamos hablando del ministerio y de las luchas que tenemos como pastores, y la verdad es que es reconfortante. No es como que estamos, ay, esto por aquí, mira, me pasó esto, ay, sí, a ti también, ay, entonces no estoy solo. Pero vamos compartiendo la vida con personas que comparten nuestra fe. Por eso es importante que participemos con otras personas o en los grupos de estudio de entre semana. Y el entrenamiento debemos tomarlo muy en serio. Cuando conocí al pastor Ko, conocí a varios coreanos. Fue de estas circunstancias que suceden en la vida. Y uno de los de mis amigos, no me acuerdo cómo se llamaba, se apellidaba Kim, como la mitad de los coreanos, me imagino, había terminado su servicio militar en Corea. Y como sabemos, en Corea todavía existe esta tensión entre el norte y el sur. El servicio obligatorio en ese entonces, me imagino que todavía era obligatorio por 2 años. 2 años encerrado como conscripto. Y cuando hablaba con mi amigo, le preguntaba, oye, ¿y cómo es? Dice, dice las primeras veces es horrible porque te dicen que puede haber un ataque en cualquier momento. Entonces, cuando te duermes, te dejan junto a ti un equipo de protección, como los que vemos en las películas, con máscaras de antigás y para cubrirse todo el cuerpo. Y dice, y estás dormido y suena la alarma. Y si tienes 2 minutos para quitarte la pijama, lo que tengas, ponerte ese traje especial, y si no lo pones, en los dormitorios sueltan gases lacrimógenos. Y lloras como no tienes una, y te pica como no tienes una idea. Dice, pero a las 2, 3 veces ya sabes que no te debes de tardar. Lo toma muy en serio. Las personas entonces oyen la alarma. Y ya no se preocupan si están peinados, no se preocupan si tienen mal aliento, no se preocupan si cómo se ven en el espejo, a lo que van. Y repetidas veces lo hacían para que los muchachos aprendieran a reaccionar en estos momentos difíciles. Repetición, repetición y repetición. ¿Por qué tengo que pasar por tantos problemas? Porque necesitas aprender, porque necesitamos aprender. ¿Por qué necesito corrección? Pues porque lo hiciste mal y debes hacerlo bien. ¿Y por qué necesito corrección? Porque ya sabes que hay consecuencias. Y todos nosotros, cada uno tenemos una historia que podemos contar. Y seguramente podemos contar buenas decisiones que hemos tomado y de las malas decisiones que hemos tomado y de las consecuencias de ambas. Dios nuevamente quiere que estemos preparados. Y es porque nos ama. No es contradictorio el disciplinar a un hijo porque lo amas, porque quieres lo mejor para él, porque sabes que tu experiencia, los años de vida que tienes, te dan la ventaja de saber que lo que está haciendo tiene un propósito. ¿Cuánto más Dios? ¿Qué es la sabiduría misma? El amor busca el bien de los demás. Aunque a veces en edad pequeña o nosotros en nuestra condición humana no logramos entender qué es lo que está pasando, pero la Biblia nos dice, Dios es amor, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Y por eso es la disciplina. Pero reconoce muy sobriamente el autor, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien es penosa. Y sin embargo, produce cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Y es que la disciplina nos confronta con malas prácticas. Cuando la palabra de Dios me dice, vive en santidad y yo no vivo en santidad, me está confrontando, Memo, esto que estás haciendo no está bien, esto que estás pensando esto que estás planeando no está por los caminos del Señor. Señala los errores que estoy cometiendo para corregirlos. Por eso dice que la Biblia es como una espada de dos filos que penetra y discierne, nos ayuda a entender que lo que estamos haciendo, si es agradable o no es agradable delante de los ojos de Dios. Y luego nos dice, practica una y otra vez, practica, practica, ponlo en práctica. No nada más debo decir, amo a Dios. Tengo que de alguna forma práctica mostrar mi amor a Dios. Es impresionante cuánta gente te dice, es que yo amo a Dios, Dios es lo primero. ¿Cuántos capítulos leíste esta semana? Bueno, es que esta semana estuve muy ocupado, la verdad es que, pero amo a Dios. Intentemos decirle eso a nuestras esposas. Te amo, pero no te voy a ver esta semana porque estoy ocupadísimo. Y si vieran la cara que está poniendo Janelle, no sería la más agradable. Es lo que Dios quiere. Dios quiere, no quiere que le digamos mil veces te amo, sino que mis acciones muestren verdaderamente el amor que yo siento por esta persona, por Dios. Ahora, ¿por qué es desagradable la disciplina? La Biblia constantemente, o con cierta frecuencia, habla de la disciplina y la relaciona con los atletas. Pero ¿cuál es la diferencia? Un atleta es una persona mayor. Un atleta es una persona con un objetivo. Y un atleta reconoce que la disciplina que le da a su entrenador es necesaria para lograr lo que él quiere. Un estudiante, lo mismo. tiene una meta y reconoce que lo que el maestro le está haciendo hacer, va a acercarlo a este objetivo. Y puede que sean desveladas, pueden que sean muchas tareas, pero un hijo pequeño no logra comprender esto todavía. Y Dios nos ve así a nosotros, como hijos pequeños. Ay, pero ¿por qué? Nuestros hijos, ya es hora de dormir. Ay, pero ¿por qué tengo que dormirme? Es porque mañana te tienes que levantar temprano. No, mañana me levanto temprano. Y al otro día, es hora de levantarse. Ay, ¿por qué me tengo que levantar temprano? Estoy muy cansado. Pero tú como papá sabes estas cosas. Ahora, la práctica hacia el maestro. Y esto es lo que voy a decir, fue aportación de mis hijos, menos la primera. La práctica hacia el maestro. Dios nos quiere, nos pone en el taller de la vida para que día tras día estemos creciendo. Diferentes circunstancias, diferentes problemáticas, pero son el taller donde estamos experimentando la gracia de Dios a través de los problemas, porque su gracia nos sostiene. Ahora, algunos de ustedes probablemente vieron el Karate Kid. Y el Karate Kid, en algún momento, va con el maestro Miyagi y le dice, enséñame el karate. Y dice, ah, sí, te voy a enseñar. Pero, ¿sabes qué? Encer el coche. Y él como, ¿encer el coche? ¿Para qué? Pero bueno, dice, bueno, está bien, ¿no? Él es el maestro. Entonces, y si recuerdan, es poner cera, quitar cera, algo por el estilo. Ya que termina, dice, ahora sí voy a aprender karate, está en la mente pensando el chico, que se llama Danny, por cierto. Y dice, ahora sí, ya terminé. Ah, pinta la reja. ¿Cómo que pinta la reja? Sube, baja, sube, baja. Y a la larga se da cuenta de que todo esto le sirvió como un ejercicio. Fueron ejercicios previos que parecían aburridos, que fueron cansados, que no eran la acción que él quería estar en combate, pero que lo ayudaron para el combate. Y es una película, lo sé. Pero tenemos otras, y que tienen cierta verdad. Están los que vieron Star Wars, están los Padawans, es decir, los alumnos de los Jedi. ¿Y qué pasaba con ellos? También tenían que dominar la fuerza, ¿no? Y sostenerse, y siempre se caían. ¿Y para qué me sirve esto? Yo no quiero. Y renuncia siempre, es Luke, ¿no? El que se está quejando de toda la cosa. Pero es día tras día tras día hasta que lo logra. Y tenemos que hacerlo con paciencia. Fue lo que vimos en Doctor Strange. El Doctor Strange, también igual que el Karate Kid, quería inmediatamente llegar a todo. Tú enséñame, yo me lo... Le decía, no, paciencia. Paciencia. Tienes que aprender a dominar. Y le cuesta mucho trabajo. Le cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque lo que quieres ya, la acción. O sea, tú dame. Yo siento que estoy preparado. Soy intelectualmente muy... desarrollado, tengo muchas habilidades intelectuales. Paciencia. Y no, ya dame los libros. Enséñame el truco. No, tienes que ir por todo un proceso. Y luego les dice, versículo 7, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Y luego hace una pregunta, que es retórica, ¿y qué hijo hay al que el padre no disciplina? ¿Qué pregunta hay? La respuesta es, no, los papás disciplinamos a los hijos. Ninguno. Los que somos papás disciplinamos en nuestra mejor forma de entender las cosas a nuestros hijos. Y eso lo reconoce el autor. Y aquí tenemos los padres, tenemos una doble enseñanza. Uno, estamos aprendiendo de Dios, pero también tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. Los padres irresponsables dejan que sus hijos hagan lo que sea. Papá, no quiero tomar leche, quiero tomarme una coca. Ah, está bien. Todos sabemos que eso sería un padre irresponsable. Papá, no quiero las verduras, mejor quiero... dos hamburguesas de las que hacen aquí, súper grasosas, con mucho queso y tocino. Ah, sí, hijo. Ninguno de nosotros dejaríamos que esto sucediera. Dios tiene la misma perspectiva, pero superior, perfecta. Dios piensa en el futuro. Ve nuestro futuro, conoce nuestro futuro. Nosotros hacemos lo mejor que podemos con nuestros hijos. Y otra cosa importante, no lo delega. Uno de los grandes errores que hemos cometido como cristianos es que pensamos que la educación completa la reciben en la escuela. Y entonces se nos olvida hablar de valores. En la escuela no les van a hablar de valores a los hijos. O muy poco. O valores que no están 100% de acuerdo con la Biblia. Y lo mismo en la iglesia. Ah, ya los llevé a la iglesia, los dejo allí. Cuando es responsabilidad de cada uno de nosotros preguntarles si ya leyeron la Biblia. O leer con ellos la Biblia. O comentar con ellos un poco la Biblia. Y creo que hemos dado mal ejemplo, porque debemos hacerlo de una forma más didáctica, haciendo preguntas y no sé, ¿cómo crees que ve, cómo crees que siente Dios cuando está pasando esto en México, ¿no? Es que está, oh. Porque un padre enseña con amor, con ejemplo, con paciencia y siempre con la mira en el futuro. ¿Y qué mejor que Dios? Con amor, con su ejemplo, con su paciencia y sabiendo que el futuro es de Él, está designado por Él, para que nosotros aprendamos y vayamos creciendo. Y dices, y luego viene una parte dificilísima. Dice, si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos. Palabra fuertísima. No son hijos legítimos. Eso está en el versículo 8. Es una dura realidad, pero Dios no quiere que seamos bastardos. Dios nos ha adoptado en su familia. Y es muy triste cuando una persona, cuando un hijo es abandonado, es bastardo. Una de las historias que más me conmovió en la escuela de mi hija fue un día que fue como el día familiar y entonces la mayoría de los papás pedimos unas horas para llegar tarde a nuestro trabajo. Y todos, excepto los papás de una niña, llegaron. Entonces, primero está la ceremonia, no había problema. Pero después dijo la maestra, vayan con sus papás y enséñenles el trabajo que han hecho. Entonces, cada uno nos empezamos a ir con nuestros hijos y una sola niña se quedó en el centro. Sus papás no estaban allí. Y la niña empezó a llorar, inconsolable, porque no tenía con quién ir. Pero Dios no nos deja así. Dios dice, yo quiero que tú seas mi hijo. Yo quiero que tú seas mi hija. Y por eso tengo que disciplinarte. Dios nos ha adoptado. Dice la Biblia, más en Juan 1:12, uno de los versículos que casi todos no sabemos, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Un privilegio, un derecho que Él nos da. Dice también las Escrituras en Romanos 8, y ustedes no recibieron un espíritu nuevo que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, papito, Abba, Padre. El mismo espíritu le asegura a nuestro espíritu, el espíritu de Dios, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y luego agrega también Pablo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Somos hijos de Dios y por eso nos disciplina. Y vamos al versículo 9 y 10, las primeras partes de esos dos versículos, porque esa es la experiencia humana. Dice la primera parte del versículo 9, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, lo respetábamos. Y esto nos da la certeza de que como padres nos equivocamos. Lo hacemos con la mejor intención, pero nos equivocamos. Y el versículo 10, la primera parte, dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Y aunque el hijo es rebelde, aprende a respetar a sus papás. Y bueno, eso era más notorio en el pasado. Todos hemos escuchado, uy, si yo le hubiera contestado así a mi papá, la que me tocaba. Culturalmente eso se está perdiendo. Los niños se han vuelto desafiantes. Pero debemos preguntarnos si se han vuelto desafiantes porque nosotros nunca les enseñamos que Dios nos da la responsabilidad de educarlos. Y esto seguramente afecta también la forma en que vemos a Dios. Porque muchas veces ya no nos sometemos a Dios, sino le preguntamos, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me pasa a mí, Dios? Y está bien preguntar por qué, pero no con enojo. Dice por qué para entender qué es lo que nos está sucediendo. Pero muchas veces lo hacemos enojados, reclamándole. Yo soy mejor que otra persona, ¿por qué me toca a mí? Pero la Biblia nos enseña que Dios es todopoderoso, todo sabiduría y todo amor. Y la segunda parte de esos mismos versículos nos dan la respuesta. La primera es otra pregunta retórica cuya respuesta es sí. Dice, ¿no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? El 12:10, la segunda parte. Pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos en su santidad. Y esos dos versículos nos dan dos razones por las cuales somos disciplinados y debemos recibirlo con alegría. Y sé que es difícil porque ya lo leímos, ¿no? La disciplina no se recibe fácilmente. Pero dice que para que vivamos, si aprendemos la disciplina de Dios, vamos a vivir. Si no somos disciplinados, no vamos a salir victoriosos al final de la batalla. Para participar de la santidad de Dios. Y sin santidad nadie va a ver al Señor. Necesitamos vivir en santidad, recibir esta santidad por medio de la obediencia a sus preceptos. No es que se gane, pero es como lo vamos a ir entendiendo. Si no lo entendemos así, si no nos esforzamos buscando al Señor, no lo hemos entendido. Nuevamente, dos cosas. La salvación es por gracia, pero cuando somos salvos, Dios quiere que vivamos conforme a su palabra. Así que estemos dispuestos a recibir la disciplina de Dios, porque el Espíritu Santo nos lo revela. Él nos va diciendo lo que es bueno, lo que es verdad. Y a veces es difícil, no siempre es fácil. Dice Juan, cuando el Espíritu de verdad... Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anuncie las cosas que han de venir. Y con esto llegamos al final. El Evangelio es algo muy real, no es una fantasía, no es un escapismo. El Evangelio nos llama a seguir los pasos de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Y sus pasos lo llevaron a la cruz. Y Él nos dice, toma tu cruz y sígueme. Y el texto, los últimos versículos, si se dieron cuenta, lo salvé. Porque termina dándonos una palabra de aliento para dar ese último esfuerzo, ese esfuerzo que parece que ya no tenemos, pero que Dios sabe que podemos darlo, para que no nos rindamos cuando la meta está cerca. Imaginemos a un boxeador, round 1, round 2, y se va cansando, y llega al round número 12, va empezando, y lo ve su entrenador, y lo ve con el ojo morado, casi cerrado, sangrando, los labios floreados, exhausto, sudando, porque han sido 12 rounds que han demandado todo de él. Es el campeonato mundial. ¿No sería lógico que le dijera, sabes qué, hiciste tu mejor esfuerzo? Ya le enseñaste que no te va a noquear. Ya, mejor ríndete. Ya, ¿para qué te cansas más, pobrecito de ti? ¿Eso le va a decir? ¿O va a ser más sensible y más sensato que le diga, ya diste 11 rounds excelentes? Ve y cierra con tu mejor esfuerzo para ganar la victoria. Este es el momento. No puedes darte por vencido en este momento. Ya hiciste todo lo difícil. Cierra con un broche de oro. Sé que estás lastimado, sé que estás cansado. pero ya hiciste todo, estás a punto de llegar. Da todo lo que tienes, termina con él. Ese es el sentido que tienen los últimos dos versos que vamos a leer. Por tanto, dice, renueven las fuerzas de las manos cansadas y de las rodillas debilitadas. Toma ánimo. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Como cristianos debemos mostrar determinación en medio de las pruebas, en medio del cansancio que nos producen las pruebas. Y es difícil, es más fácil decirlo ahora en el sermón, pero cuando estamos en la vida es difícil y yo lo sé. Y tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé estas fuerzas, que nos haga recordar estos versículos. Adelante, toma, renueva las fuerzas de tus manos cansadas. Porque sabemos que tienen un propósito, que están sujetas al cuidado de nuestro Padre. Tengamos cuidado de no culpar a Dios por lo que nos pasa, de sentirnos molestos o víctimas o abandonados cuando el camino es difícil. Por el contrario, aceptémosla, estemos preparados, sabiendo que Dios está buscando lo que más nos conviene a cada uno de nosotros. No es agradable en el momento en que está pasando, de eso no hay duda. Pero cuando conocemos que la disciplina, cuando reconocemos que la disciplina a la que estamos siendo sometidos está sustentada en el amor insuperable de nuestro Dios, de nuestro Padre amado, que nos ofrece su gracia y su sustento, podemos seguir adelante, seguros de que en su nombre haremos proezas. Amén. Vamos a orar. Dios bendito, gracias. Gracias porque tu palabra es muy realista, Señor. Y es cierto que a veces parece intimidante, a veces es muy doloroso, a veces parece insuperable, Señor. Pero en tu nombre haremos proezas. Señor, ayúdanos a entender tu disciplina como hijos que te aman y que reconocemos en ti a un Padre amoroso, sabio y todopoderoso. Señor, que cuando nuestras fuerzas flaqueen, podamos decir como Pablo, tu gracia es suficiente. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Muéstranos el poder que hay en ti, no para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor, para testimonio de que eres un Dios vivo y todopoderoso. Lo pedimos en el nombre de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Amén.